Esperanza Polanco. ¿Cuál se llama el taller? Almacén de artesanías, el taller. ¿Y este almacén se vio afectado por la construcción de la vía? Muchísimo, muchísimo. Estamos en la quiebra porque 6 meses para que hicieran 2 cuadras se afectó muchísimo, muchísimo. ¿Desde cuándo cerraron la vía, más o menos? A finales de octubre. Nos dejaron noviembre y diciembre con esa calle paralizada. Y esta es la obra que todavía no la han terminado. ¿La construcción de la vía para usted se hizo de forma adecuada, muy lenta, rápido? Muy lenta, muy lenta, muy lenta. Y los trabajos muy mal hechos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los andineles están muy malos. Los andineles es un peligro porque la gente se tuerce mucho los pies ahí y a nosotros ni siquiera nos han terminado el sandinel. ¿Esperan Semana Santa recuperarse un poco? ¿O? No, pues ya el daño está hecho. Ya no tiene uno recuperación de lo que ha perdido. Ya en 6 meses ya figúrese lo que ha perdido uno.